9:53. Ahora sí logramos comunicarnos con Claudia Farías. Buen día, Claudia, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Claudia, bueno, tengo entendido que este fin de semana se realiza el primer encuentro de estudiantes indígenas de la Universidad Nacional de La Pampa. ¿De qué se trata y qué significa? En realidad el encuentro se da dentro de lo que es el marco del Programa de Educación Superior y Pueblos Originarios de la Universidad Nacional de La Pampa, y el objetivo de esta actividad es poder estrechar un vínculo con los estudiantes de la universidad, más que nada con esa matrícula indígena que hoy aparece visible dentro de lo que es la Universidad Nacional de La Pampa, ¿no? Uh-huh. Empezar a vincularnos con los jóvenes indígenas y de alguna forma poder entender cuáles son las necesidades de los mismos dentro de la universidad, cuáles son los desafíos que enfrentan los jóvenes al llegar a un espacio tan importante de formación como es la Universidad Nacional de La Pampa. Bien. ¿Tienen ya más o menos una cantidad de participantes? Mira, está programando lo que es la parte de... Hay un formulario online que en el cual se están inscribiendo jóvenes indígenas y aquellos que de alguna forma también apoyan la causa o tienen necesidades, porque sabemos que también hay jóvenes que de bajos recursos que llegan a la universidad y que también hay ciertas necesidades con respecto a esta situación social, y también están invitadas las comunidades originarias, tanto de pueblo mapuche que está visible en la provincia de La Pampa, como del pueblo Ranquel también, y hay un formulario online, algunos se han inscrito dentro de este formulario, lo cual estamos recién viendo la cantidad de participantes que vamos a tener. Bien. Hay distintas actividades previstas para ese día, y se empieza con que con un fogón, con una apertura. ¿Qué es exactamente el programa que va a desarrollar? El comienzo de las actividades da inicio con el encendido de cuchal, que es el fuego. Después van a realizarse palabras de bienvenida a cargo de la asesora del programa Educación Superior y Pueblos Originarios, Daniel Pincén, quien coordina el programa, quien les habla, y después va a haber autoridades del rectorado de la Universidad Nacional de La Pampa. Después se va a hacer la circulación de la palabra en el espacio de intercambio, donde la idea es poder, digamos, sondear cuáles son las necesidades de los jóvenes dentro de la universidad. Y después va a haber un espacio destinado a artistas indígenas y vamos a realizar una observación de constelaciones en lo que es el lugar, es propicio para poder desarrollar esa actividad. Después va a haber una cena para los y las presentes, y después se va a cerrar las actividades. Bien. Después de todas estas actividades, supongo que va a quedar algún material para compartir y seguramente algún vínculo para seguir trabajando. ¿Eso ya está previsto? Sí, justamente esa es la idea, poder llevar adelante algún informe con respecto a las necesidades y a lo que surja de esta actividad, porque en realidad con esa finalidad se realiza, ¿no? Uh-huh. Poder llegar a entender esas necesidades y de qué forma, a través del Programa de Educación Superior y Pueblos Originarios, se puede llevar adelante una gestión hacia lo que sería resolver esas necesidades dentro de la universidad. Bien. Claudia, no puedo dejar de preguntarte cuál es tu opinión en relación a lo que está sucediendo en Villa Mascardi, donde hubo realmente una detención y algo que hace rato que pensábamos que no íbamos a volver a ver en nuestro país. Yo creo que si no tenemos una memoria como país, y analizamos los hechos históricos para poder llegar a ser y mostrar a las nuevas generaciones que hay una forma distinta de hacer las cosas a través de un diálogo, a través de entablar políticas públicas en favor a los grupos sociales, creo que vamos en reversa, ¿no? Porque estas cuestiones no deberían suceder en un país libre como es Argentina. Yo creo que hay que rever y reparar históricamente los hechos sucedidos con las poblaciones originarias. Hay una historia no contada, no oficializada, y creo que es hora de empezar a pensar que hoy hay un sinfín de información circulando por diferentes lugares y a los cuales muchos jóvenes tienen acceso a esa información, ¿no? Uh-huh. Y hoy no podemos seguir enseñando una historia oficial de un lado cuando sabemos que hay tanta información contada por, y desde otra mirada, ¿no? Entonces creo que es un tema de rever y replantear esta información que circula de forma oficial y poder tener en cuenta esa otra información desde otra perspectiva. Muchas veces nos planteamos que surgen problemáticas en niveles educativos, donde hay mucha deserción escolar, y podríamos empezar a pensar que muchas veces esa metodología y esas teorías pedagógicas no se encuentran, digamos, encuadradas en lo que es la población originaria, porque nos encontramos con un choque de información entre la oficial y la contada por los pueblos originarios. Yo creo que hay una cuestión de reparación histórica a hacer y a realizar justamente por instituciones y por el sistema mismo educativo. Bien. Creo que hay una cuestión de replanteo, ¿no? Uh-huh. Y empezar a desarmar estos estereotipos, encasillando a las poblaciones originarias como personas violentas, porque en realidad yo creo que a toda persona le pasa que si invaden su hogar, saquean sus formas de vida, sus culturas, su identidad, siempre va a reaccionar de una forma violenta en defensa de sus derechos. Creo que tendríamos que empezarlo a plantear desde esa mirada, ¿no? Correcto. Claudia, yo te agradezco muchísimo tu generosidad en atendernos. Quiero dejar el micrófono a disposición para que agregues o convoques para este primer encuentro. Sí, más que nada invitar y convocar a todos los jóvenes indígenas que están dentro de la universidad y aquellos que todavía no se deciden a ingresar a poder llegar con estas inquietudes que surjan de la necesidad de las necesidades que tengan como estudiantes. Y bueno, y estamos a la escucha de todas esas necesidades y todas esas digamos, desafíos que ellos se enfrentan, y también para las poblaciones originarias que se puedan acercar, que puedan llevar sus inquietudes, porque la idea de esta actividad es eso, ¿no? Poder registrar esas inquietudes y poder llevar adelante una gestión en cuanto a esas necesidades. La actividad se va a desarrollar, bueno, el 29 de octubre de Corrientes, en el sector donde se encuentra ubicada la Reserva Ecológica de Campo Escuela Unidad Didáctica Experimental y Productiva, Doctor Hugo Roberto Álvarez, de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Bien. Muchísimas gracias. Muy buena suerte. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y Pedro Calial. Hasta pronto.